Lo que pasa con tus artistas favoritos está en Estrellas de Medianoche. El cantante inglés Luis Capaldi piensa hacer un receso con respecto a sus presentaciones en vivo y se tomará un descanso de acuerdo a un mensaje publicado ayer martes 27 de junio en Instagram. El anuncio se produce luego de la dificultad que tuvo el pasado sábado 24 de junio para terminar la interpretación de su canción Someone You Loved. Durante su presentación en el Festival de Glastonbury, los fanáticos lo ayudaron a cerrar la canción prestando sus propias voces. Gracias a Glastonbury por invitarme, por cantar conmigo cuando lo necesitaba y por todos los mensajes increíbles posteriores, comentó Luis Capaldi, quien estuvo nominado a premio Grammy y es poseedor del número uno en Billboard con la canción Someone You Loved. La verdad es que todavía estoy aprendiendo a adaptarme al impacto de mi síndrome de Tourette y el sábado se hizo evidente que necesito dedicar mucho más tiempo a poner en orden mi salud mental y física para poder seguir haciendo lo que amo, comentó el cantante de 26 años. El síndrome de Tourette comienza en la niñez y es un trastorno del sistema nervioso caracterizado por movimientos repetitivos o sonidos no intencionales, tics que no se pueden controlar como el parpadeo constante, el encogimiento de hombros o el uso intempestivo de palabras ofensivas. Bueno, tenía varias presentaciones previstas Luis Capaldi, pero ha decidido más bien dar un compás de espera, descansar, recuperarse y salir adelante. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. La canción más emblemática hasta el momento de Luis Capaldi, este joven inglés. Someone You Loved, en Estrellas de Medianoche. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull. Getting kinda used to being someone you loved. I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda to being someone you love. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your soul till I come back around.

En Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Una power ballad con Scott Weiland y la agrupación Stone Temple Pilots. Plush en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió que Love Theme from Romeo and Juliet de Henry Mancini and His Orchestra llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 2 semanas. Eso sucedió un día como hoy, 28 de junio del año 1969. Un tema lounge en Estrellas de Medianoche. Aquí el tema de amor de la película Romeo y Julieta por Henry Mancini en Estrellas de Medianoche. Thank you.

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí están Mike Reno y Ann Wilson de la película El tema de amor de la película Footloose, Almost Paradise, en Estrellas de Medianoche. Almost paradise. When I get on hell.

Así empezamos otra hora en Estrellas de Medianoche, en esta edición de hoy, miércoles 28 de junio, con los Duran Duran y The Wild Boys. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. 90 en Estrellas de Medianoche. Con Jim Blossoms, Follow You Down.